Buenas tardes, noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play. Y yo soy Juanjo y aquí me encuentro con Sergio. No. Martín. No. Pavi. Parece que no hay nadie. Así que, señoras y señores, yo soy Juanjo y van a tener que estar, lamentablemente para ustedes, las tres horas, de 19 a 22 horas van a estar conmigo. Voy a estar haciendo lo posible para que esto pueda ser llevado con propiedad a sus oídos, porque no tenemos a nuestro operador manos torpes. Yo de esto y la tecnología, la verdad que no me acompaña mucho, así que yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes se sientan bien durante esto. Hemos empezado con Black Sabbath, así que es un tema. O sea, de vez en cuando puedo, siempre le pego un palito a la TV, así que TV Crime de Black Sabbath. Aparte de ser un tema del cual me encanta, cuando puedo, y no está Sergio, y ahora como no está él, puedo hacer manejo de la música, puedo poner la música que a mí me gusta. Así que de hecho vamos a empezar con muchas de las cosas que a mí me gustan, así que... Bueno, voy a decirle que si quieren enviarnos un mensaje, lo van a poder hacer al 11-66-57-21-78... 11-66-57-21-78. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-98-46. 46-98-98-46. Voy a leer un poco más lento porque me han criticado por eso, así que vamos a hacer más calmos. 46-98-98-46 para llamarnos si quieren comunicarse al aire. Va a ser casi seguro que vaya a ser al aire porque no... No creo que pueda contestarle mientras esté. Siempre que no esté en momento del aire, lo voy a poder contestar. Si no, va a ser difícil. Después, vía mensaje, lo puede hacer el 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Tenemos un mail que es laciudaddormida@yahoo.com.ar. laciudaddormida@yahoo.com.ar. Tenemos una página de internet que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida, donde ahí van a encontrar fotos nuestras, van a poder dejar algún comentario sobre la foto, pueden hacerse amigos, dirían quien no esté aquí, nuestro amigo Pavi. ¿Qué más podría decirle? Pueden hacer ahí tantas cosas. Podría decirle más, pero no, la verdad que no la sé porque no, del Facebook no me encargo yo. Así que, por cuestiones obvias, le puedo decir lo que yo sé, después lo demás. Creo que ahí se pueden subir videos. No sé si se podrán subir los programas, vamos a ver si se pueden subir los programas. Si se pueden subir los programas, los subiremos también ahí. Si no, en nuestra página www.laciudaddormida.com.ar, allí pueden encontrar fotos, también pueden hacer comentarios, tienen todos los programas grabados, creo que está actualizado. ¿Qué tienen? Sí, fotos de nuestro oyente, remeras, del recital de Metallica, hay de todo, pueden descargar lo que quieran allí, no hay problema. Bueno, va a ser una tarde pesada para ustedes, para mí voy a hacer todo lo posible. Quiero decirle que ya estoy transpirando, ya mi remera está transpirando, y eso que no sabría decirles por qué, pero serán los nervios, será esto que es... Hace rato que no me pasaba de estar solo en la radio. Vamos a decir que nuestro amigo Pavi tiene el cumpleaños de su hija, así que ya había avisado la semana pasada. Nuestro hermano, mi hermano Martín, en su caso su amigo, está enfermo, está bastante enfermo. Y nuestro operador Manos Torpes, nunca se sabe con él, así que esperemos que pueda acercarse aquí a la radio y hacernos compañía. A mí me sería, pero de mucha utilidad, así que se lo agradecería en gran parte si nos llega a estar oyendo en el, por algún lado de esta ciudad de Buenos Aires, estar este hermoso La Ferrer City, así que me encantaría que se acerque. Bueno, vamos a pasar, dijimos que hay una música que iba a pasar, que iba a elegir yo, que me gustaba, y bueno, este es Barry Larry y es Ego Man. ayudar cuando todo te molesta. No quiero que me digas que está mal. No tengo muchas ganas de aguantarte. Me hablas y no te puedo ni escuchar. ¿Será que la pasión murió? No hay nada entre los dos. No siento ganas de estar a tu lado. Te miro y hasta pareciera que no estás. Terminó todo el amor. No sé si fuiste vos o fui yo. Solo sé que se acabó. Sí, en fin, no solamente van a tener que aguantar hablando, sino que parece que me van a tener que aguantar cantando también. Hoy vine contento, lástima que no. Solamente, bueno, no lástima, lástima que aquí en este lugar no puedo transmitir mi alegría porque me encuentro solo en este momento. Pero es bueno saber que están ustedes del otro lado y que puedo compartir mi alegría con ustedes mediante la música que a mí me gusta, así que es un poco para que puedan saberlo con mis gustos. ...11-66-57-21-78... si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-98-46... ...46-98-98-46... pero me parece que hay un problema en el teléfono ese, tendría que ver qué pasa porque no me pude comunicar yo que estoy al lado, así que se complica un poquito. Ya la semana pasada tuvimos algún que otro problemita de ese. Este programa se llama La Ciudad Dormida. Estamos por la 101.9 FM Play. Estamos todos los sábados de 19 a 22 horas. Yo soy Juanjo, habitualmente me encuentro acompañado de Pablo, de Martín y de Sergio, pero hoy no se encuentran, así que voy a tener que darme un par de gustitos. Aquí llegó un mensajito que se ve que me conoce, el señor Gustavo de la Fe. Dice: Juanjo, buen tema de Black Sabbath, pasá Manowar, Megadeth, Metallica y Maiden. Gustavo de la Fe, como piden, ahora saben lo que me gusta y piden, saben que a Manowar no le voy a poder decir que no, saben que a Megadeth no lo puedo decir que no, a Metallica tampoco y a Maiden menos, así que qué programa, hoy vamos a tener un programa a mi medida, pero vamos a tener que empezar a cumplir con algunos temitas de oyentes que nos pidieron. En la semana nos habían pedido nuestra amiga Adriana de Castillo, nos había pedido un tema de Héroes del Silencio que era, se llama Avalancha, así que vamos a cumplir con ella, vamos a empezar a sacarnos los temitas de encima para después poder hacer un programa distendido, diría yo, un poquito, ¿no? No sé cómo serán ustedes, yo estoy bastante distendido. No sé si es bien para ustedes que sea así, pero esto es lo que hay por el momento en La Ciudad Dormida. Otra dirección con tal de no romper.

11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Yo soy Juanjo, esto es La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play. Estamos de 19 a 22 horas. Hoy me encuentro solo, lamentablemente, para todos ustedes, pero vamos a ver, vamos a tratar de cumplir, vamos a tratar de hacer sus deseos realidad en este momento tan difícil para mí, porque quiero decirle, de no saber aprender una computadora, ahora me veo manejando controles, poniendo temas, escribiendo mensajes, atendiendo. Ah, no, perdón, era que iba a hablar de Ego Man, de... Hablando de Ego, no, estaba por decir que habíamos pasado de Barilari, Ego Man. Luego de fondo pusimos un poquito de Insoportable también de Barilari. Ahora hemos escuchado Avalancha de Héroes del Silencio. Y quiero decirle que es una noche, la verdad, que muy buena, está muy buena. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Elio Demetrio, que ha cumplido años el 8 de abril. Creo que cumplió 39, 40, aunque él dice que cumplió 34, pero creo que se comió un 4 de basto fácil allí. Y la verdad que ahora le vamos a ir a... Termino de salir de aquí de la radio, voy a ir directamente para allí. Previo vamos a estar hablando aquí con la gente de lo que se siente, de ese muy buen programa que se encuentra luego de nosotros, que tiene una tendencia ecologista que la verdad que en estos tiempos se debe reivindicar, dado de que por ahí no, al metalero no se lo asocia tanto a la ecología, pero creo que la parte, más allá que muchas bandas hayan cantado, un ejemplo Rata Blanca y varios grupos de rock y de heavy rock hayan hecho, o hard rock, hayan cantado hacia la ecología, la verdad que es un tema que nos incluye a todos, ya seamos jóvenes, ya seamos viejos, ya seamos niños, porque todos queremos tener una descendencia, así que la verdad que eso es bueno, poder hablar de lo que nos puede llegar a pasar de seguir teniendo un comportamiento tan, tan egoísta para con nosotros y para nuestro futuro, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir cumpliendo. No quiero tratar de agobiarlos con esta horrible voz, así que para Paola, la hermana de Adriana y sus sobrinas, nos habían pedido un tema de Hermética, Soy de la Esquina, y bueno, vamos a cumplir con ellos. ¿Quieren que lo siga torturando? Sigo, no hay problema. Estoy total. No hay. Hasta ahora creo que no hay quejas. No, no he podido ver algunas cosas, pero creo que hasta ahora no hay quejas. Puedo seguir haciendo de sus oídos lo que quieran. Ha pasado Soy de la Esquina y ahora está pasando Buscando Razón. Vamos a dejar esta parte que me encanta. 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 Yo soy Juanjo, esto es La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. Recuerden que estamos los sábados de 19-22 horas. Y nuestro teléfono para... lo vamos a sacar al aire, que si alguno quiere salir al aire, es 46-98-98-46 46-98-98-46. Así que... pueden salir al aire, dar un comentario, me pueden insultar, porque ¿por qué no? No le gusta mi voz, no le gusta cómo canto. No, yo creo que tendrían un premio en ese caso, porque la verdad que a mí no me gusta, así que no me imagino que a ustedes le tenga que gustar. Tenemos un mail que es laciudaddormida@yahoo.com.ar. laciudaddormida@yahoo.com.ar. Y tenemos un blog que es www.laciudaddormida.com.ar. Así que para todos ustedes que quieran comunicarse. Ahora vamos a seguir con Mario Ian y En Tiempos de Redención. En un viaje al pasado, vi una imagen en mi habitación que tallaba mis heridas. Indefenso al siniestro control. Mami, ¿dónde estás? Mami, ¿dónde me llevas? Tengo miedo y duele toda esta oscuridad. Fuiste un ángel, una diva, un muñeco de satisfacción. Condicionaron tus vidas. funcionar para comer los desechos que el tiempo enterró. Envíe la señal por el resto de los años que quedarán. Tomaré tu lugar levantando mi voz enfrentado a tu eclipse final. ...11-66-57-21-78... Esto es La Ciudad Dormida, esto es la 101.9 FM Play. Hemos escuchado En los tiempos de redención de Mario Ian, y de fondo está sonando Eclipse Final. Estamos muy nacional hoy, estamos bien, vamos, va, nació en castellano, porque también hemos pasado de héroes, pero bien, bien, ahora vamos a seguir, ya que estamos con un bloquecito chiquito. El teléfono para salir al aire ha cambiado, es el 46987213, 46987213, 46987213, es el teléfono para salir, para el teléfono aquí del estudio, y lo podríamos sacar al aire si quieren, y si me acuerdo y si puedo, porque la verdad que no me acuerdo mucho cómo era esto, pero si puedo lo haré con gusto. Y muchas gracias, Alicia, de lo que se siente, por pasarme el dato, que justo no me pude comunicar con el Dani, no lo tenía, por eso teníamos tono, pero no teníamos el número, lamentablemente. Bueno, vamos a unos mensajitos, vamos a leer algunos de los mensajitos, así no nos quedamos para atrás. Para Facu y el Rolly, de parte de Alicia, de lo que se siente, un tema de La Renga para ellos. Bueno, muchas gracias, Alicia, por estar del otro lado, y para Facu y Rolly, ahora vamos a estar buscando el tema de La Renga. Hola, gente, muy bueno el comienzo. Pueden pasar Ozzy, el centro de la eternidad de Tren Rojo, Tren Loco, dice Raúl de 31. Muchas gracias, Raúl, por estar del otro lado. Dice, buenas tardes, si tenés algo de ahí, sí, por favor, si podés. Sole, bueno, muchas gracias, Sole, por estar del otro lado. Ahora te estaré buscando algún temita de ahí. Si no tiene ningún tema en especial, así que espero que te guste el que pueda elegir. Hola, Juanjo, qué gusto, linda noche para escuchar una canción que se llama Santería. La banda no me la acuerdo, pero es inglés y es un reggae, dice, por favor, me lo pasás. Y si lo encuentro, te lo paso, no tengo ningún problema. Si es un reggae, tendría que ver, porque no creo que lo haya traído. Pero vemos, no hay ningún problema. Quizás cuando nos estemos yendo sería un buen separador para nosotros y para la gente de lo que se siente, que es el programa que nos sigue a nosotros aquí en la FM Play. Bueno, tengo que seguir anotando un par de mensajes largos que han llegado. Voy a tratar de cumplir con los pedidos, pero ya veo que se me está haciendo medio difícil. Ya por lo menos me he sacado algunos de encima, así que bueno, muchas gracias por estar. Y esto es un bloquecito de unas bandas que tuvieron aquí en Shelter Pub hace 2 semanas atrás aproximadamente. Una de las bandas era Tonelada y Traidores, hicieron los dos escuché un ruidito, no sabía qué era, perdón. Pensé que estaban golpeando la puerta. La banda, una es Tonelada y la otra es Traidor, así que vamos a pasar, seguir con la parte nacional. El tema de Tonelada se llama Pasión del Heavy Metal. We'll be right back. persona, su forma de vestir, tu cara de yo, tallas y modas. Esta es la pasión de que tiene paz. Lo que toco yo es para vos. We'll be right back. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213. 4698-7213. Recuerden que es un nuevo número aquí para el teléfono fijo de aquí de la radio. 4698-7213. Tenemos un mail que es laciudaddormida@yahoo.com.ar, laciudaddormida@yahoo.com.ar. Tenemos una página web que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Y tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida, donde han comentado mucho nuestras fotos que tenemos allí, así que bueno, es lo que hay, muchachos. Esta cara no es imposible. Creo que le he facilitado el trabajo al ponerme una máscara, así que mejor para ustedes que están del otro lado que tengo una máscara. Así que muchas gracias por entrar, muchas gracias por visitarnos. Así que bueno, hemos pasado Tonelada y Traidor, que hacía casi un mes atrás estuvo ahí en Shelter Pub, aquí en la Plaza del AFE. Allí donde estuvo, hemos pasado justo Traidor, que estuvieron ellos dos, Tonelada con Pasión de Heavy Metal y Traidor Profeta en Mi Tierra. Ambos estuvieron en una fecha allí, la han pasado muy bien. Y quiero mandarle también un saludo a la gente de Errante, quien nos ha hecho un hermoso tema que no veo la hora de poder ponerlo de cortina de aquí de nuestro programa, para que vean que no estoy exagerado con Darío, Ale, Chicho, Chingolito y Walter de darle las gracias. La verdad que fue un tema impresionante y creo que no merecemos tanto, así que muchas gracias por el tema que nos hicieron para que pongamos aquí de cortina, y la verdad que les agradezco enormemente. Quiero decirle a la gente que nos pidió Manowar, que nos pidió Megadeth, que nos pidió Metallica, que nos pidió Maiden. Estoy haciendo unos temitas que la verdad que están, para mi gusto, como nadie puso qué tema, algunos puso, pero algunos no. Voy a ver si los puedo elegir yo los temas, así que los que no nadie eligió, puedo ver si yo lo pongo a mi gusto, para que vayan conociendo mis gustos, dijo bien egoísta el muchacho. Así que hola amigos, ¿cómo andan? Pasen un tema de Metallica para Marce, mi mamá Ana y mi tía, que estamos tomando mate mientras los escuchamos. Un beso a todos, Laura de la AFE, muchas gracias Laura. Un saludo grande para nuestro amigo también Marcelo, que la verdad que están siempre del otro lado, y la verdad que se los agradezco mucho, muchachos. Hola chicos, ¿cómo va? Pasen un tema de Manowar para Laura y Marce, y sean el AFE. Muchas gracias Ana por estar. Hola gente, soy Marce, me pasan una Tempestades de Tren Loco o Resistencia de Orcas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Hey Juanjo, buenas noches. Estoy preparando un examen. Gracias por la compañía. Haces un excelente trabajo, aunque estés solo. Si podés, Rainmaker de Maiden o Heaven Angel. Te agradezco mucho, Patricia. No, yo te agradezco a vos, Patri, por estar del otro lado. Muchas gracias. La verdad, quiero decirle que hasta ahora me van aguantando una hora, más de una hora. Una hora aproximadamente, así que no sé si es bueno o es malo para ustedes, pero quiero decirle que he dejado de cantar, que es algo bueno para sus oídos, así que eso va a gusto. Cuando empiece a cantar, bueno, si quieren me pueden volver a decir que no lo haga y gustoso estaré de cumplir sus deseos. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar. 4698-7213, 4698-7213. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, haciendo de las tardes de rock un lujo aquí en Gregorio de la Ferrer, sábado de 19 a 22 horas, y con ustedes una banda que si lo quisiera, este tema, El Mundo Perdido se llama, y se lo quiero dedicar a al mono Diego, que le gusta esta banda. lo que han escuchado es Avalanche, El Mundo Perdido. Qué barro, qué fuerte, qué potencia, qué cambios de ritmo, qué hermoso, qué bello, qué bello, qué bello lo que hemos escuchado de Avalanche. Esto es La Ciudad Dormida, esto es FM Play 101.9. Si quieren enviarnos mensajes lo pueden hacer al 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Y ahí pueden enviar mensajes. Si nos quieren llamar lo pueden hacer al 46-98-72-13. 46-98-72-13. Y estaremos yo soy Juanjo, hoy estoy solo. Estaré gustoso de tratar de cumplir con ustedes. Así que si no puedo hacerlo, sepan disculpar que estoy haciendo lo mejor posible para que esto sea de su gusto. O sea, la verdad que estoy buscando temas que nos han pedido. Estoy en una y otra como nunca, la verdad que ya no transpiro, ya directamente estoy bañado. Quiero decirles a todos que estoy bañado, lo que da una imagen aún peor de todo esto. Así que he transpirado a una imagen desagradable, imagínense todo mojado. Así que si nos quieren conocer lo pueden hacer por Facebook en La Ciudad Dormida. Van directamente a Facebook, ponen La Ciudad Dormida y le va a aparecer nuestras horribles caras. Y si no, pueden meterse en internet en www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Si tuviera Sergio me estaría matando porque he pasado casi todo el tema en castellano. Y si después no pasa, se me enoja, así que vamos a tener que hacer un alto en la parte. Después retomaremos porque quiero retomar a lo que es el castellano, porque tengo un par de temas más para pasar, para cumplir. No sabría con qué pasar. Si paso este, creo que no. No, vamos a empezar con uno de la gente de Megadeth y el tema llama... Pero voy a darle el alto para que pase. Root of Airways. 11-66-57-21-78 11-66-57-21-78 si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar lo pueden hacer al 46-98-98-46 de memoria lo dije y ya lo dije 46-98-72-13 46-98-72-13 es el nuevo número. Por lo menos me aprendí un número que no es el mío de memoria, el mío tampoco lo sé, así que es fácil. Bueno, hemos cumplido con la gente que nos ha pedido Megadeth, ahora después los pasaremos a nombrar porque estamos aquí en plena con nuestro amigo Dani con la computadora. Necesito ayuda, ustedes saben que no, la tecnología no quiere saber nada conmigo. Me esquiva y no quiere que yo la sepa domar, así que... Bueno, vamos a pasar a un temita que nos habían pedido Manowar. Nos dijeron qué tema, así que lamentablemente para ustedes, a mí me gusta este. Kill Me Power. Power! Die! you with power. Qué bárbaro. La voz del señor Orson Welles en Defender de Manowar es el que pasamos, y antes Kill With Power de... Quiero decir que es mi banda favorita, Manowar, así que he elegido estos temas para que vean lo que es cada mano de Manowar. Basta, que me pone mal esto. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Esto es La Ciudad Dormida. Yo soy Juanjo. y estoy aquí en la FM Play 101.9 todos los sábados de 19 a 22 horas. Me encuentro junto a nuestro amigo Pavi, a nuestro amigo Martini y Sergio, quienes hoy momentáneamente no están y lamentablemente van a tener que aguantarme todo el bendito programa a mí solo hablando cualquier cosa, pero hablando, así que no me tengo ni fe yo mismo, así que hemos seguido, bueno, ya pasamos a cumplir con Manowar, ahora vamos a pasar a cumplir con Iron Maiden, que nos habían pedido Rainmark. Así que, bueno, espero que cumplir con todos aquí en la... We'll be right back. begins to change. I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. You. A phobia that someone's always there. ...11-66-57-21-78... Esto es La Ciudad Dormida por la FM Play 101.9. Si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13... ...46-98-72-13... Trataré de atenderlo, y si veo que no lo puedo atender, lo mandaré al aire instantáneamente. Así que muchas gracias por estar del otro lado, gente. Estoy cumpliendo muchos pedidos que tengo aquí. Creo que espero llegar a cumplir con todos, y si no, sepan disculparme, se los pido. Hemos cumplido con, espere que no, ni me acuerdo quién nos había pedido Maiden. Creo que Gustavo de la Fe, y nos había pedido Patricia. Así que bueno, muchas gracias por estar. Entonces, llegó un mensajito, dice: epa, Juanjo, los temas en castellano que elegiste están muy buenos, gracias por ilustrarme, jaja, dice. Debe haber sido Patricia. Y dice: Juanjo, estás inspirado, uno de los mejores programas, pasá Pantera fucking Austin, dice. Bueno, muchas gracias. ¿Le parece inspirado? No, no, ahí estoy. Estoy tratando de ser lo más moderado, porque si fuera, yo le puedo decir que si fuera, que acá, si hiciese las cosas mal, dejaría parado a los otros. Sabe que haría un desastre. Esto sería un desastre. Tengo la, aunque no está aquí mi hermano menor, aunque sea mi hermano menor, es el que lleva la cuota de seriedad aquí entre nosotros. Tengo la mirada en la nuca. Ya igual, aunque no venga, pero el saber que está del otro lado, me hace sentir su mirada en la nuca, así que un saludo para Sergio, que no sé dónde debe estar, un saludo para Pavi, que está en el cumpleaños de su hija, y un saludo grande para Martín, y que se recupere, que se encuentre enfermo allí en casa. No sé si será una excusa para no ir a trabajar más tarde, no sé, eso obvio que no, uno nunca lo sabe eso, así que esperemos que no sea una excusa para no ir a trabajar el... Pero no quiere venir aquí. Esto, saben que la radio para nosotros es una terapia, es algo cual, vamos a hacer un ejemplo, nuestro hermano Sergio no se le conoce la voz en casa hasta que viene aquí a la radio, y ahí le escuchan, ahí saben si está o no está aquí en vida nuestro hermano. Bueno, vamos a seguir cumpliendo, nos habían pedido Metallica, pero no me acuerdo que me hayan pedido ningún tema en especial, así que voy a arrancar como les dije. Cuando no me piden un tema en especial y es una banda que me gusta, elijo un tema, y creo que este es especial para Metallica. Metal Militia. ¿Cómo explotó River con este tema? Por lo menos, o será las ganas que yo lo tenía de escuchar. Face to Black, que se me hacía que explotó River. En realidad, en todo momento explotó para mí, pero yo como sé esto. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play. Y he cumplido con Laura, que nos había pedido un tema de Metallica para marzo. Y bueno, yo elegí Metal Militia. Y de fondo estamos escuchando Face to Black. Quiero hacer una cosita antes que me olvide, porque si yo no me anoto las cosas y como no la tengo anotada, siempre me voy a terminar olvidando. Un comentario que había hecho la otra vez sobre la bajar la edad de la imputabilidad de... No, yo no estoy a favor. Yo quiero aclarar una cosa. Yo no estoy a favor. Lo que yo en su momento dije fue que gente dice que está bien. Yo, la gente que yo hablé, con la que yo, dice que la veía bien. Y lo otro que yo dije era de que a mi gusto no estaba bien. Que por ahí, porque a ellos no le pasó, o al hijo de ellos no le pasó. Y lo que yo sí dije es de que muchos grandes abusan de los chicos por saber que son inimputables, como para que si estaban en duda en lo que iban a hacer en la vida. Creo que la edad entre los 13 y 17 años, creo que fueron los más complicados de mi vida, y creo que todavía deben seguir siendo los más complicados de la vida, junto con los 30, ¿no? Por la crisis de los 30, que eso en algún momento lo hablaremos. Yo estoy en la crisis de los 30 y hay muchos oyentes y mucha gente que me rodea que está en la misma edad, así que ya lo hablaremos en otro momento. Pero creo que la adolescencia es una de las edades más difíciles. Ya me está por vivir en cualquier momento con mi hija más grande. Quiero decirle de que yo no estoy a favor de que bajen la edad de imputabilidad, pero sí es cierto de que muchos mayores abusan de eso para hacer delinquir a menores, y después, total, son inimputables, ambos quedan en libertad, y eso hace que también los menores, gracias a ese manoseo y al saber que son inimputables, pueden llegar a hacer alarde de grandeza, como podría decir, y poder... ¿Cómo me puedo explicar? Porque quiero que me entiendan bien lo que quiero decir, porque no quiero... Tuve algunos comentarios que me habían dicho de que yo estaba a favor, y no, en realidad que estoy en contra de que baje. Lo que sí estoy a favor de que tengamos más educación en nuestras casas, de que sí estoy a favor de que tengamos más educación en nuestros colegios. Eso sí estoy a favor de eso, porque creo que la parte de mucho de las cosas tiene que ver de lo que pasa en las calles, pero mucho de todo eso también tiene que ver de lo que nos rodea, mucho tiene que ver de la gente que nos enseña, y la gente que nos enseña, aparte de estar en la calle, no solo están en la calle, sino están en nuestro hogar, están en nuestro colegio, están nuestros familiares, y por eso le digo, en nuestro entorno, aparte de... Yo conocí bastantes personas que han nacido entre gente que delinque y sin embargo son mucho más trabajadores que cualquier otra persona. Pero son más juzgados por ser hermanos o convivir con gente que delinque. Yo le quiero decir que no, la verdad que yo lo que estoy a favor es de que haya más educación, y de que haya, ya sea nuestro hogar en el colegio, y de que no, la verdad que no está bueno que bajen la edad de imputabilidad, porque ya hemos tenido varios casos, he conocido muchos casos de que la policía ha agarrado gente y le ha ponido causa sin tener nada que ver, le han puesto causa, pero vamos a hablar de, sin tener nada que ver en el caso. Me ha pasado con personas muy cercanas, con gente del trabajo a la cual le han inventado causas con tal de ganar puntos, le han inventado cosas que la verdad que no es bueno. Eso no quiere decir que todos los policías sean iguales, que hayamos pasado, lo hayamos pasado mal en la época de dictadura no quiere decir que tampoco todos los militares sean malos o todos podamos jugar. Creo que todas las personas debemos jugar por lo que lo conocemos y no por lo que uno le dice, no por lo único. Por eso cuando uno acá explica algo, dice algo, no se queden con lo que decimos nosotros. Siempre pedimos que busquen, siempre pedimos que exploren otros, ¿cómo le puedo decir? Que exploren en otras otros lugares las noticias, ya sea en internet, ya sea en el diario, ya sea en libros, ya sea donde sea, pero... lo importante es que ustedes no se queden con nuestra palabra ni con la de nadie, sino que uno pueda despertar el interés de tratar de descubrir cosas y de... Creo que la persona es más culta por eso y no más culta porque escucha o ve la tele o escucha la radio de lo que uno le dice o le impone. Porque hay muchísimos casos que ya están... más que latente de gente que se llena hablando la boca de cosas y después la verdad que es un desastre. Bueno, como personas, ¿no? Por supuesto, siempre hablando como personas. Vamos a seguir con los cumplidos. Nuestra amiga Soli nos había pedido un tema de AC/DC, así que bueno, voy a tratar de cumplir con ella con un tema de AC/DC de lo viejito, así que esto es Pitbull. We'll be right back. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, nos pueden llamar, si no, al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida. Nos han llegado unos mensajitos, vamos a pasar a leer. Dice: más escuelas, más tareas educativas, más centros deportivos gratis. Dice: la ignorancia se mata con educación, dice Gustavo de la Fe. Muchas gracias, Gustavo. Sí, también no solo lo de sea gratis, también cosas de, ¿cómo se llama esto? Escuelas de formación. Tienen que haber escuelas de formación gratis. Yo tuve haciendo cursos ahí en escuelas de formaciones también, y donde tenía que pagar. Por ahí no era un abono elevado, pero deben recordar también de que no todos tenemos la posibilidad de tener 40 o 50 pesos por mes y para pagar los estudios. Creo que eso, a veces uno debería también pensar en eso, ¿no? De decir, bueno, mirá, fomentemos la educación, fomentemos todo, pero mediante unos cursos gratis, mediante la educación gratis. Ahora lo que veo también bueno, de que había escuchado de que iban a dar una, en los colegios del Estado iban a empezar a repartir una, ya iba a decir laptop, que son más viejas que yo. Qué viejo que estoy. Las netbook. Y la verdad que es bueno saber que por ahí todavía se puede no creer en que alguien quiere hacer bien las cosas, y está bueno tratar de no de ayudar y no ponerle trabas a la gente que quiere. Creo que escuché algo de 3 millones de netbook para los alumnos del Estado, para que puedan realizar sus tareas allí. La verdad que eso es muy bueno, y saber que bueno, que las cosas se hacen, y cuando se quieren hacer, se hacen y se hacen bien. Siempre hay alguno que le quiere poner la traba de dónde sacaron la plata, cómo la sacaron, quién se las dio. Creo que a veces deberíamos también ver algunas otras cosas en vez de poner algunas trabitas, ¿no? Como suelen hacerse entre nuestros queridos representantes políticos. Quiero decirle que tanto de un lado como del otro las trabas son iguales. No quiero que piensen que estoy defendiendo a uno y a otro, solamente que digo que es así, ¿no? Qué bueno oírte hablar así. No tenemos que pensar igual, dice. Lo importante es que aprendamos a pensar y no a repetir como loros, dice. Jaja. Me retracto de lo que alguna vez te dije sobre el pensamiento cuadrado, jaja, me pone. Bueno, muchas gracias. No me acordaba, pero sí, puede ser, sí. Que me hayan dicho que yo dije que soy muy cerrado. Va, que no soy muy cerrado, que fui muy cerrado. Y es verdad, sí, fui muy cerrado y lo reconozco. Es una, por eso, como yo decía, de nuestra adolescencia, es una época, mi adolescencia fue ser muy cerrado. Y lo que lo han sufrido fueron mis padres. Hablando de todo eso, quiero mandarle un saludo a mi padre, y lamentablemente no lo pude ayudar hoy a colocar el termotanque porque estuve con lo de la... Hoy trabajé, después del trabajo me dediqué a hacer lo que es lo que salió este programa de hoy, lo que está saliendo este programa de hoy, con los temas, a elegir temas, a poner algunas temitas para hablar, que de los cuales todavía no he tocado nada, porque me estoy dedicando a tratar de cumplir con todo y no dejar a nadie afuera de este programa. Quiero decir que tengo la boca tan seca que no puedo ni hablar. Y bueno, y decir, bueno, pedirle mil disculpas a mi padre que no lo pude ayudar. Después ya me vine directo para aquí y lo abandoné. Pero que sepa disculpar, lo abandoné para estar con todos ustedes, queridos amigos. Así que, qué desastre que soy. Pero bueno, esto es así. Que sepa disculparme y que no voy a tratar de no volverlo a hacer. La gran fiesta de la Play va a festejar el cumple de nuestra radio. El domingo 18 de abril a partir de las 21 horas hay baile show en Costa Azul. Vendrán a saludar distintos artistas. FM Play festeja su cumple en Costa Azul. Las entradas anticipadas la puede retirar aquí por la radio. No falten, dice, el domingo 18 de abril en Costa Azul. Te esperamos. domingo, puede ser que vaya, ¿eh? Puede ser un domingo, no, no me vendría mal. Domingo a las 9 de la noche, creo que es un horario bastante bastante bueno, así que vamos a estar allí con nuestros amigos de aquí, de la Radio Play. Así que también tengo que avisarle a toda la gente que el domingo 2 de mayo Luigi, que está en la Radio Ibiza aquí, organiza todo, una radio vecina aquí al lado, organiza todo por los chicos, juntando ropa, zapatillas, medias, gorros, útiles escolares, guardapolvos, mochilas. Se hace aquí en la Ruta 21 y Carlos Casares. Ese día se dará almuerzo y merienda, y lo hace en toda pulmón, así que le pedimos a toda la gente que pueda y quiera ayudar, que lo pueda acercar al día, al lugar, o comunicarse con el programa de Luigi, que está los martes de 20 a 24, están los miércoles de 21 a 23, está hoy los sábados de 19 a 21 ahí en la FM Ibiza 103.3, así que es una radio que no es esta, estoy haciendo publicidad, va a decir qué raro está, pero cuando se trata de los chicos, uno que es padre por ahí lo entiende mucho, así que espero que puedan colaborar, estar allí con nuestros niños. Así que acuérdense que ahora después lo vamos a decir de nuevo, el domingo 2 de mayo, en Ruta 21 y Carlos Casares. Ahora vamos a seguir con los pedidos. Le voy a decir a Alicia que lamentablemente el tema no lo puedo reproducir, al tema que me pidió, que era el final es en donde partís, que se lo dedicaba a Facu y al Rolly. Pero le voy a dar un tema que seguramente a Rolly le va a gustar y se llama Viva Papo. Espero que a Facu también. We'll be right back. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13. 46-98-72-13. Casi volví a decir el número viejo, ya está bien automático, por eso sepan disculpar. El mail es laciudaddormida@yahoo.com.ar, laciudaddormida@yahoo.com.ar, y nuestra página de internet es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Y nuestro Facebook es La Ciudad Dormida. Si nos quiere conocer, lo pueden hacer allí. Así que pueden encontrarnos ahí. Pueden ver nuestras horribles caras allí. Tanto la mía como la de Pavi, como la de Sergio y como la de Martina. Ahí estamos. Y cuánta gente más que se encontró aquí por la radio. Bueno, vamos a seguir cumpliendo mientras atiendo el teléfono que está sonando en este momento. Y vamos con... Nos habían pedido un temita ahora. Bueno, pasamos la renga y ahora vamos a pasar Orcas. Siempre una dura traición cae. escuche, loco, ¿eh? Dedicado a todo el metal. Yeah! lleva talla. La amistad, verás, es como un camino que la tierra cruza. Pues en verdad, al comenzar, la tierra no tiene rutas. Pero cuando muchos hombres marchan en la misma dirección, allí surge el camino. Brindo por vos, hermano amigo. Brindo por ausentes y presentes. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13. 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, la 101.9 FM Play. Es la radio. Y nosotros estamos de sábado de 19 a 22 horas. Estamos, lo digo porque somos cuatro aquí en la radio, aunque hoy está uno solo. Hay un gordito solo nomás. Y Pavi, Sergio y Martín no se encuentran. Lo han dejado al gordito tonto solo. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. El Facebook es La Ciudad Dormida. Nuestra página de internet es www.laciudaddormida.com.ar. www.laciudaddormida.com.ar. Yo un mensajito voy a leer. Dice: hola, no fue hace mucho que te dije, jaja. Fue el día que vino la fiebre de pico. Dice, jaja, bueno, muchas gracias. Sí, pasa que yo tengo un problemita, que es mi memoria, que no me ayuda para nada. No es que no me acuerde porque no me... sino que no tengo buena memoria. Y sí, es más que seguro que yo lo he dicho. Inclusive me he hecho cargo de mi mente totalmente cerrada, así que se lo agradezco por refrescármelo, pero sí, no, no. Ahora con esto de la radio, con esto de mi terapia semanal, hace que esto se revea, ¿ve? Y eso es bueno, porque así como yo le dije que tenía a veces la mente cerrada y me hacía tomar me hacía tomar una única dirección, o sino también que me hacía pensar de que un grupo solamente hacía una cosa y no otra, me ha ayudado. Hoy he pasado Barilari, que solista yo he dicho un montón de veces de que no me gustaba, y sin embargo hoy lo he pasado y la verdad que me encanta. Me ha pasado en su momento los comienzos de la separación de Hermética por cierto enojo con Giorgio, y bueno, lo he hecho. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado y hacerme recordar mis errores. Igual no se acuerde que estamos acá, sabe toda la gente que me dice lo mismo, ya estamos. Creo que el problema soy yo. Vamos a pasar Ozzy, que nos había pedido nuestro amigo Raúl del 31, y con ustedes, See You On The Nothings. Ozzy Osbourne con ustedes, antes See You on the Underside y ahora Perry Mason, un poquito más de fondo, pues uno de los temas que me encanta. Me and I 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, 11-66-57-21-78. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, yo soy Juanjo, y voy a leer unos mensajitos que me llegaron. Dice... Hola ciudad, me pasan un tema de Megadeth, gracias Adri. Ya me ha pasado un tema Adri de Megadeth, pero si no puedo ahora cumpliré la semana que viene, mil disculpas. Hola gente, un abrazo gigante a todo el staff y oyentes. Dice, los extrañé mucho, buen fin de semana Pavi. Se nota que si ni siquiera nos está escuchando porque no estamos todos nuestros integrantes. Así que entro un llamado, no sé si lo sacaré, ¿lo saco al aire? ¿Lo saco al aire o no lo saco al aire? A ver, vamos a ver si se puede sacar al aire. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Demetrio. Hola, Elio. Alberto, ¿estás al aire? Quiero decirte que estás no, al aire. Sí, sí, estás al aire. Feliz cumpleaños. Gracias, señor. Demetrio. ¿Para qué me llaman el horario? ¿Cómo se nota, ayuda, que, ¿cómo se nota que no escucha la radio porque me está llamando? Pues es un tema de ayuda. Mega, escuché Metallica, Ozzy, Osmosis, obvio. Estoy. ¿Le gusta este tema? Mire. ¿A usted que le gustan los temas melosos, que usted es bastante gracito cariñoso, escuche esto. A ver. Ah, qué romántico. Sinfonía de Destrucción, ¿puede ser? De Megadeth. Sí, joder. ¿Cómo? ¿No lo tenés? Yo te dije, a la tarde, pásamelo, por favor. Sí, pidieron otro tema Megadeth. Bueno, voy a pasar. Pues ya pasé como tres temas. No, no pasé uno. Bueno, ¿cómo tal? No, pasé uno y medio, pasé Blood of Heroes y de fondo Insomnia. Ah, qué buen inglés. Vio que lo mío es, si hay algo que sobresale en mí es el inglés. ¿Tenés algo letal? ¿De? Geografía. Letal. Letal, no, banda en castellano no paso aquí en la radio. Bueno, está bien. Sí, ahora vamos a ver cómo anda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se preparó de su cumpleaños? Y recién está prendiendo el fuego. ¿Usted está haciendo el fuego? ¿Qué, te gusta el asado frío? No. ¿Cómo? ¿Te gusta el asado frío? No, a mí me parece ideal, yo no tengo problema, usted sabe que... No punto, ¿eh? Yo como ahora y después a las 2, 3 de la mañana vuelvo a comer de nuevo. Obvio. Y si quedan para eso de las 5 vuelvo a comer de nuevo. Sí, podemos amortiguar todo, ¿no? Oh, por supuesto, por supuesto. Bueno, cocíme de ayuda. Bueno, ¿quiero uno de ayuda entonces? Dale, a ver... ¿Cuál quieres? Pain no, killer. Ese no lo tengo. ¿Seguro? Sí, no. ¿No lo conocés? ¿Painkiller? Mata dolores. Cuando te enseñé la 38. Hace poco. ¿Eh? Cuando te enseñé hace poco. Ah, y usted me enseñó, ¿no? ¿Sabe que no me acordaba quién me había enseñado hace poco a mí? Hay que moverlo usted, ¿eh? Acá tengo un hincha de excursión. ¿Usted ya llegó a las 3 cifras del peso, no? ¿Tres cifras? Sí. 0.80. Tomá. Qué hijo. Bueno, está bien. Vamos a corroborarlo ahora más tarde cuando vaya a su casa, a ver si es verdad que está en las 2 cifras todavía. 0.80, papá, me extraña. Bueno. Bueno, muchas gracias. No sé si no ustedes están. Acá González Catán la boca, el 86 más o menos. Sebastián. ¿Eh? Ariel y Sebastián. Para Ariel y Sebastián, el tema de ayuda que quiere dedicar. Dale. Bastante, nunca acompañado de una mujer usted, ¿eh? Queen no tenés. ¿Qué cosa? Queen. Sí, ¿cuál quiere? A ver, para. ¿Cuál? ¿Por qué me vio cara de que de rocola, me veo? ¿No estoy hablando mucho mundo? No. Bueno, dale, te dejo tranquilo de trabajar, sé que estás ocupado. Ojalá fuera un trabajo esto. Esto es un hobby para mí y una terapia. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias, Elio Adolfo Demetrio. Así que nos vemos. Nos dale. Vemos más tarde. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, ¿te guardo la cochera, eh? ¿Eh? ¿Te guardo la cochera? Sí, igual por lo que. Ya saben. Dale. Cada vez peor, en cualquier momento. Rojo. En cualquier momento ando como los picapiedra con el. Ando con los pies. Bueno, un saludo amigo. Te nos estoy vemos. Escuchando, dale. Nos vale. Vemos. Hasta luego. Chao, bueno, hemos sacado un plomo, un compañero y oyente aquí de nosotros, del aire, así que... Bueno, vamos a seguir con los mensajitos que nos han llegado. Ah, nos llamó Johnny de Lo Que Se Siente y nos pidió un tema de Masacre, así que nuevo día, vamos a ver si estoy cumpliendo con él. nos llamó Guille y apoya el tema de Pantera que había elegido Gustavo Del Afe. Así que bueno, muchas gracias. Ahí vamos a entrar un llamadito más, a ver si... Uy, dejó de llamar, así que bueno. Vamos a pasar entonces a seguir con la música y vamos a cumplir con el temita que nos había pedido Gustavo Del Afe. Y me voy a dar otro gustito más porque estoy para darme gustito hoy, así que... Skrillex and Human Race. Yeah.

No te hagas ilusiones, no pienses, Demetrio, que te voy a pasar porque sea tu cumpleaños tantos temas tan buenos, así que demasiado con que te pase panquile. Y bueno, lamentablemente se nos está acercando al final de nuestro programa. Si me equivoco, ya son las 10. Yo no tengo mucho, no tengo reloj. Me tengo que ir, de 7 a 10 me tengo que ir, me parece. Así que, bueno, vamos, todavía vamos con esto, vamos un poquito con esto. Así que vamos a decirles que la gran fiesta de la Play festeja en la radio el 18 de abril a partir de las 21 horas. Baile show en Costa Azul, vendrán a saludar distintos artistas. FM Play festeja su cumple en Costa Azul. Entradas anticipadas aquí en la radio, no faltes. Domingo 18 de abril en Costa Azul, te esperamos. Así que la Play, muchas gracias aquí a la gente de la Play. Y vamos a ver si podemos ir, vamos a hacer todo lo posible para ir. Está tentador, así que... Y bueno, vamos a decir una cosita, que el domingo 2 de mayo, Luigi, que está en la radio Ibiza, organiza todo por los chicos, juntando ropas, zapatillas, medias, gorros, útiles escolares, guardapolvos, mochilas. Lo hacen en Ruta 21 y Carlos Casares. Ese día se repartirá el almuerzo y la merienda, y lo hace todo a pulmón. Le pedimos a la gente que quiera ayudar y que pueda ayudar, que se acerque al lugar o que se comunique al programa de Luigi, que está los martes de 20 a 22, los miércoles de 21 a 23 y los sábados de 19 a 21 por Ibiza 103. 3 y... Escucha esto, Demetrio, a vos que te gusta. Esto. Espero que ahora cuando vaya a tu casa no me tortures con Madonna ni nada que te gusta a vos, así que... bueno, ya llegó aquí la gente de lo que se siente, así que... Tengo algo para ustedes, antes que me olvide, tomen, porque si no después me olvido. Es Home, que la había del documento, la traje la semana pasada y me había olvidado, así que... Otra cosita voy a decirle, se llegaron los mensajes, dice, bueno, el de Pavi, que dice un abrazo gigante a todos y a todo el staff y los oyentes, los extrañé mucho. El fin de semana, dice Pavi, pero se ve que ni nos escucha porque estoy yo solo, él no está, no está mi hermano, no está mi otro hermano, así que se ve que ni siquiera está escuchando. La verdad que esto es una vergüenza. Hola rockeros, bien ahí, tren loco, pero mándele en 500 años. Me reclama mi hija Natacha, aguante la ciudad. Les hago el aguante, dice Aldo. Muchas gracias Aldo y su hermosa hija Natacha, que estuvieron... ahí está, ahora sí. Que su hermosa hija Natacha, que siempre están allí, ya la conocí, la verdad que es una hermosa hija. Para la semana que viene prometo el tuyo, el otro tema que nos había pedido de Mega de Adriana. Por favor, sepan disculparnos, ya nos tenemos que ir. Sabe que yo odiaba a Ozzy, pero el tema que pasaste está muy bueno, La Rubia de Castillo. Recién me engancho a la radio. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Y sobre gustos, cada uno tiene Dios sus gustos. Acá llegó otro, dice, hola rockero, bien ahí, contra el loco, pero este ya lo había leído, llegó nuevamente, el de Aldo. Bueno, gente, yo quisiera decirle que si nos quieren comunicarse durante la semana lo pueden hacer el 11-66-57-21-78 y ahí se van a comunicar con nosotros, van a estar en pleno contacto, nos pueden pedir temas para la semana, nos pueden decir qué querer hacer, qué pueden hacer, qué no podemos hacer, qué, no sé, pedirnos algún tema de qué hablar, tienen todo... nuestro apoyo aquí en el programa. Bueno, y tienen el mail laciudaddormida@yahoo.com.ar y tenemos la página de internet www.laciudaddormida.com.ar y el Facebook es La Ciudad Dormida. Así que, gente, me voy a retirar, lo voy a dejar con la gente de este gran programa que es Lo Que Se Siente y nos sigue atrás nuestro. Así que un saludo a mi esposa Luján, a mis hijas Bárbara, Blanca, a Elena, Erika, y sigo nombrando, tengo un jardín. Y y a Demetrio, que bueno, ahora vamos a ir a comer gratis, por supuesto, un asado por su cumpleaños, así que no pensarán que voy a pagarle algo. Y bueno, nos vemos ahí con todos los amigos. Será hasta la próxima. Y en el destino que nos arrima, fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor. Fumadas calabellas, séptima estrella y la concha de Dios. Estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo, con rumbo al otro lado vamos vos y yo. Vos y yo. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. ¡Sí, señor! ¡Ah, caray! Viene la hora pico. ¡A su casa, señores!